CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial del disco Heaven and Hell de Black Sabbath. ¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Saludos a todos los amigos que ya se conectaron aquí para escucharnos, escuchar la transmisión en vivo desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí estamos de alguna manera compartiendo con ustedes lo mejor de nuestro repertorio en acetatos. Hoy tenemos la visita de aquí de un amigo ya de antaño, un amigo de aquí del barrio, de aquí de Azcapotzalco, de San Andrés. Su nombre es, ¿cómo se llama, señor? Fabián Munguía. Hola, buenas noches. Nos acompaña hoy para presentarnos uno de sus discos, de alguna manera de su colección, ¿no? Que todavía guarda con gran cariño, un disco de Black Sabbath. Y Fabián nos lo va a presentar y nos va a hablar un poco acerca de este disco. ¿Cómo fue que lo obtuvo? ¿Qué lo motivó a conseguirlo? Y ¿por qué lo conserva después de tanto tiempo? A ver, Fabián, coméntanos, por favor. Bueno, Arturo, pues primeramente te agradezco el espacio y me encanta esta iniciativa que tienes de presentar esta música, porque pues es el rock clásico que todos hemos vivido, ¿no? Y aparte, se me hace muy valioso el rescatar esta tradición del acetato, del disco de vinilo, ¿no? Yo espero que pues este esfuerzo sea recompensado con un gran público y una gran audiencia. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de el álbum Heaven and Hell de Black Sabbath, que apareció en el año de 1980. Bueno, como todos saben, este es el primer álbum de donde aparece Ronnie James Dio en los vocales, un ya legendario vocalista que viene de otras bandas, en especial en esta ocasión de Rainbow. Tenemos en la guitarra a Tony Iommi, en el bajo a Geezer Butler y en la batería a Bill Ward. Bueno, pues en esta ocasión yo escogí este disco porque pues le tengo un gran cariño. Es uno de los, me parece, puntos clave en la historia del rock, en especial del heavy metal, ¿no? Esta banda pues es bien conocida por todos nosotros, viene de allá de Birmingham en Inglaterra. Se formó a finales de los 60s y ya en esta aparición de Ronnie James Dio, pues nos podemos dar cuenta de que como banda eran algo totalmente magistral, ¿no? Tenían cada quien un gran dominio de su instrumento, ¿no? Y pues, ¿qué podemos decir del maestro Ronnie James Dio, que en paz descanse, que pues es uno de los, podríamos decir, dos o tres grandes vocalistas que ha dado el rock? Bueno, no quiero alargarme mucho para que tú nos presentes pues la siguiente rola, ¿no? Gracias por el espacio nuevamente, Arturo, y pues aquí dejamos a tu público con esta gran producción de 1980, el Heaven and Hell de Black Sabbath. Pues ya escucharon al gran Fabián aquí comentando acerca de este gran disco. Bueno, pues para comenzar la transmisión de este especial de Black Sabbath, en especial con el disco de Heaven and Hell, vamos a transmitir la primera canción, Neon Nights, para todos ustedes. Escúchenla y disfrútenla a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Oh, Eso fue Neon Nights de Black Sabbath. Y estamos checando este gran disco que nos trajo, que nos vino a compartir Fabián Munguía, un amigo de hace años, como les digo. Trajo este disco de Black Sabbath llamado Heaven and Hell, en donde por primera vez, bueno, más bien, en donde destaca la gran voz de Ronnie James Dio como vocalista en este disco. Bueno, por lo regular hablamos de los discos que tenemos aquí en nuestra colección y decimos algunas cosas que nos hacen recordar esos grandes momentos en cuanto de inspiración, ¿no?, que tuvimos para comprar esos discos, ¿no? ¿Qué fue lo que nos motivó? ¿Qué fue lo que nos impulsó, ¿no?, a conseguir ese material, ¿no? Es material que seguimos conservando. Y nos gustaría escuchar de las palabras de Fabián qué fue lo que lo motivó a conseguir este disco, por qué optar por escuchar este tipo de música y qué le hace sentir, ¿no?, el volverlo a escuchar en estos momentos. A ver, Fabián, coméntanos, por favor. Bueno, Arturo, bueno, en realidad la historia no es muy complicada, ¿no? Yo recuerdo que pues desde que nací prácticamente yo escucho rock, porque mi padre ya tenía su colección, ¿no?, de todo tipo de rock, desde rock pesado, country, folk, rock progresivo. En especial este álbum me llamó la atención por la portada, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención lo gráfico, el arte. Por ello tengo una profesión en el diseño, ¿no?, diseño gráfico. Pero si alguno de ustedes recuerda esta portada, se trata de un trío de ángeles que están jugando baraja y están fumando. Entonces, de entrada, eso a mí ya me impactó cuando era chavo, ¿no? El hecho de que pues uno visualiza a los ángeles de otra forma, ¿no? Uno piensa en pues cierta pureza, cierta un carácter de, pues sí, de pureza, ¿no? Algo angelical, algo divino. Entonces, el ver a estos ángeles departiendo, como cotorreando y fumando y jugando baraja, pues me llamaba la atención. Aparte de que el arte, la ilustración está muy bien realizada. No tengo realmente el dato de quién sea el ilustrador, pero más que nada se me hizo algo muy atinado para el tipo de música que se escuchaba. Algunos otros trabajos de Black Sabbath también comparten ilustraciones, y más que nada yo me fui adentrando en la música y en especial en la escucha de estos discos porque me llamaba la atención visualmente. Obviamente ya cuando uno lo escucha, pues uno se da cuenta que es mucho mejor la música que el arte, ¿no? Entonces para mí fue un gancho siempre la portada. Por eso pues yo creo que me acerqué a esta música, pero al descubrir en sí la música, lo que es la música en sí, pues descubrí que es mucho más genial que el arte de la portada, ¿no? Eso es lo que a mí me llamó la atención y por eso lo compré después importado, porque el que teníamos era nacional, pero se rompió, creo, por ahí de tanto escucharlo, Arturo. Esa es la historia por la cual yo me acerqué a este disco. Pues ya escucharon en las palabras de Fabián una pequeña historia acerca de cómo fue que se acercó a este disco de Black Sabbath titulado Heaven and Hell. Entonces continuamos con escuchando un poco de este material. Vámonos con la siguiente canción. A ver, Fabián, atínale, por favor. Walk Away. Segundo tema de Black Sabbath. Me está diciendo mi buen amigo Fabián que no la atinaba, pero ya parece que ya la atinó. Die. Casa Radio, la casa del rock. Contáctanos a través de nuestro email cdmx@gmail.com. Escucharon la de Children of the Sea, interpretada magistralmente por Ronnie James Dio en las voces. Enseguida, el siguiente tema. Fabián, ¿cuál es? Walk Away. Escuchemos ese gran tema, a ver qué les parece, muchachos. Y regresamos. Estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Bueno, pues creo que estamos fallando un poco en atinarle tanto al disco para reproducirlo como a los títulos de las canciones. Creo que nos volvimos a equivocar, pero pues a ver, es parte de transmitir en vivo, ya saben, y sin guión, pues es un poco difícil luego atinarle a las cosas, ¿no? A la primera, ¿no? ¿Sabes, Fabián, cómo se llama la rola que acaba de pasar? Lady Evil. Esa fue la canción que acaba de pasar y un gran tema también de este disco. Pues vámonos con el tema, el tema que lleva como título el disco, que es el disco Heaven Angel. Es un gran tema, bastante, un poco largo, pero bastante disfrutable, ¿no? Entonces vámonos con este tema, Heaven Angel, a través de La Casa Radio, CDMX, La Casa Radio. ¿Tiene Fabián? Atínale ya, por favor. Ahorita enseguida les mandamos unos saludos a los amigos que ya se conectaron con nosotros y están aquí viendo un poco de lo que estamos haciendo, del desastre que estamos haciendo. Pero ya les pido Fabián, va. Sí, seguimos escuchando esta gran música de Black Sabbath con el maestro Ronnie James Dio en las voces. Vamos a hacer una pequeña variante. Vamos a invitar un tema de la banda Rainbow, donde también militó Ronnie James Dio como vocalista. Vamos a escuchar este grandioso tema que se llama Star Trek, de 1976, para todos ustedes. Rainbow. Eso fue Star Trek, The Rainbow, con el vocalista Ronnie James Dio, haciendo un pequeño recorrido a través de algunos temas que grabó Ronnie James Dio con algunas bandas como Black Sabbath y Rainbow. Vamos a saludar a la banda y a los hermanos que ya están conectados, hermanos y hermanas, conectados aquí a través del WhatsApp, mandando saludos aquí a la cabina. y haciéndonos recomendaciones de que ya la tenemos a las canciones. Luego está medio complicado atinarle, ¿verdad, Fabián? Está medio, hay veces que ya no se nota muy bien la rayita y para atinarle está difícil. ¿Cómo ves, Fabián? ¿Qué les dices? Atínenle a la rayita, por favor, porque es vital, atínale a la rayita. Bueno, vamos a saludar aquí a nuestros contactos, al buen Jim Morrison. Saludos desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Al buen Lázaro, que también ya se conectó y está aquí mandando saludos. A mi hermano Víctor, a mi hermana Doris también, un saludo. Un saludo desde acá, desde Azcapotzalco. Al buen Tomás, director del Centro Cultural Xitle, también un saludo por ahí. Tomás, esperemos que estés disfrutando de esa transmisión. Al buen Horacio, a mi amigo Armando también, un gran saludo. Ya sabes, Armando, aquí transmitiendo para ti también lo mejor de la música. Sé que te gusta mucho el rock y te dedicamos también este programa para ti también, con mucho gusto. Y mi buen amigo Gustavi también, espero que siga escuchando la transmisión. Y seguimos en este ambiente rock and rollero. También aquí se acaba de conectar mi amigo Carmelo, también mandando saludos aquí a la estación. Y bueno, vamos a continuar con con esa tardecita lluviosa, sabrosona, disfrutando de buena música. Aquí vamos a variarle un poquito también de estilo, un poquito más. ¿Qué podemos decir de ese estilo, Fabián? Es un estilo ya un poco más moderno, ¿no? De lo que ya había hecho Rainbow y Black Sabbath, ¿no? En efecto, Arturo, este estilo se conoció como el speed metal. Ahora lo conocemos como power metal, pero bueno, esta rola es una rola clave en la historia del heavy metal, sobre todo del llamado power metal, del álbum Keeper of the Seven Keys, parte 1 de la banda, grandiosa banda Helloween. Esta rola que se llama Future World, para todos ustedes, disfrútenla. Y aquí mi sobrino Omar también quiere mandar un saludo. A ver, Omar. Bueno, pues ya como que ya se arrepintió un poco. Bueno, vámonos con este tema, Future World de Helloween. Future World, Halloween, grupo alemán que nos vino a amenizar un poco esta noche con este gran tema, Future World. Bueno, pues aquí nos están comentando, Doris nos pregunta que cómo surgió esta iniciativa de esta estación de radio, de esta estación de radio online. Bueno, pues fue algo curioso, ¿no? Fue algo así como un poco espontáneo, ¿no? Porque muchas veces estamos luego en busca de ciertas cosas, ciertas herramientas para hacer ciertas funciones en tu equipo de computación, para solucionar algunas cosas que quieres hacer. Y de repente pues surgen ideas, ¿no? Y dices, no, pues esto puede funcionar pues también para esto, para esto otro y para esto otro. Y así surgió, ¿no? Así me surgió la idea de empezar este proyecto de la transmisión online a través de la búsqueda, ¿no? De ciertas herramientas para hacer otras cosas. Y me di cuenta de que esta herramienta era muy padre como para poder hacer una estación y transmitir cosas, ¿no? Y también quiero platicarles que obtuve una colección de discos de acetato de la cantante de la banda en la que estoy tocando, ¿no? Se llama Shendra, y ella se quiso deshacer de, más bien no podía cargar con todo este material, ¿no? Ya que tuvo que emigrar a Puebla por un tiempo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues préstame ese material a ver qué puedo hacer con él, ¿no? Entonces yo quise conservarlo. Me di cuenta que este material pues era muy padre retomarlo, ya que en cada disco encierra una historia, ¿no? Encierra una historia de cómo fue que se obtuvo ese material, ¿no? Cómo fue que nos gustó obtener ese disco, ¿no? ¿Qué nos hace sentir en esos momentos? Hay discos que ya tienen más de 30 años de los que tenemos aquí en nuestras manos y que encierran toda una historia, ¿no? Toda una historia en la cual pues volvemos a revivir esos momentos al escuchar esos grandes discos, ¿no? Entonces, al unir estas herramientas, estos recursos, pues nos dimos cuenta de que podíamos transmitir y compartir con todos ustedes esta colección que tenemos, ¿no? Esta colección de discos de acetato, ¿no? Y también nació la idea, ¿no? De invitar así a amigos, conocidos que quisieran compartir algún disco que conserven ellos con gusto, un disco de acetato en este caso, y que vengan aquí a compartirlo, a platicarnos de cómo fue que lo obtuvieron, qué les hizo sentir ese disco cuando lo escucharon por primera vez, por qué lo conservan. Sí, entonces los invitamos también a que vengan aquí y compartan aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, y nos platiquen acerca de sus discos favoritos, ¿no? Y de esos discos que conservan aún con tanto cariño. Bueno, vamos a continuar. Aquí Fabián, pues también háblanos un poco también, ¿qué es lo que sigue? Bueno, querido público, aquí tenemos en este turno una deliciosa rola de Iron Maiden de 1986, el álbum Somewhere in Time. Este tiene la particularidad de que aquí ya ellos se grabaron guitarras con sintetizadores. Y en especial es una rola que me gusta mucho por todo, ¿no? Las armonías, el ritmo. Y más que nada por el tema que maneja, se llama Deja Vu la rola. Todos aquellos que han sentido que han estado en un lugar que ya vivieron o una experiencia que ya pasó, están sintiendo precisamente el Deja Vu. Entonces aquí Iron Maiden nos habla con maestría de este asunto. Disfruten esto y gracias por todo. A ver, Fabián, antes de poner el disco, acá nuestro sobrino que también nos está echando la mano, bueno, más bien mi sobrino Omar, quiere mandar un saludo. A ver, Omar, manda un saludo a todos los radioescuchas. ¿Cómo le digo? Ya cayó la goma. Hola, soy Omar. Les mando saludos en la casa de radio. Bueno, pues eso fue Omar, y vámonos con el tema de Iron Maiden, y dice así Fabián. Eso fue Iron Maiden, uno de los discos de los grupos invitados en este especial de Black Sabbath con el vocalista Ronnie James Dio. Bueno, pues por acá se siguen conectando algunos amigos y nos siguen mandando saludos. Nos preguntan también, ¿no?, que si el proyecto en el que toco, que toco en una banda que se llama Shendra, que si ya lo dejé y que ya me estoy dedicando aquí al radio o qué, ¿no? Pues no, esto es una opción también alterna al proyecto de Shendra. Shendra sigue vigente y próximamente sacaremos algunos temas también por esta estación para hacérselos llegar con mucho cariño. Bueno, vamos a mandar saludos a la señora Eva, que también se conectó aquí a la estación, y claro que sí, vamos a complacerlos con un tema más. Ya nos vamos a despedir, ya es hora de ir a descansar. Y pues aquí Fabián nos va a deleitar, bueno, nos va a compartir un tema más de Black Sabbath, ya para cerrar este especial y este evento que quisimos llevar a cabo hoy para todos ustedes a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, público de esta tremenda y magnífica estación. Pues con esta rola nos despedimos y no queda más que decirles que gracias por su atención. Sigan rockeando, practiquen el buen gusto por el rock. Ya saben que, como dice Alex Lora, es un deporte. Y bueno, aquí los dejamos con la última rola, que es de Black Sabbath, se llama Solitario es la palabra. Buenas noches y hasta pronto. Sí, estamos en contacto con todos ustedes, haciéndoles llegar la invitación por esos medios. Ya saben, los medios digitales y de comunicación, como Facebook, WhatsApp, todos los medios posibles para hacerles llegar la invitación y se puedan poner en contacto con nosotros. Pues muchas gracias, soy Arturo Chendra. No me queda más que decirles buenas noches. Y aquí el buen Omar también se despide de ustedes. Hasta mañana. Bueno, estamos en contacto y próximamente con un nuevo especial para todos ustedes, transmitiendo lo mejor de nuestra música, de nuestras colecciones, en acetatos, CDs, cassettes y lo que se pueda. Gracias, nos vemos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Eso fue CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo para todos ustedes lo mejor de nuestros acetatos y música en general. Nos vemos próximamente, les mandaremos la invitación para que nos sintonicen e interactúen con nosotros en esta emisión. Gracias, nos vemos pronto.